Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo acá. Bueno, mucho foco en el 15 de noviembre, en estos espacios que mencionabas, con, bueno, sintéticamente un pronóstico de un estallido, se habla de bomba de tiempo, la bomba que va a explotar, esto no se sabe bien a qué se refiere, si es una bomba política. Por un momento parece que se refiere a que se rompe el frente de todos el 15 de noviembre, que es un viejo anhelo de la oposición mediática, ¿no? Desde que se formó el frente de todos, que está esa espera. En otro momento parece ser una bomba económica, porque, bueno, con pronósticos de devaluación, incluso alguna especulación sobre la situación social y diciembre y la tensión que eso puede llegar a representar. También la bomba puede ser con los acreedores externos en torno de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En fin, se usa en diversos sentidos, a veces no muy precisos, para decir que algo va a pasar el 15 de noviembre. Las dos posibilidades mencionadas en estos días en espacios de estos medios son las siguientes. Por un lado, lo que ya había escrito en su momento Román Lesmann en Infobae, que el presidente haga una especie de ruptura, el presidente Alberto Fernández, el mismo 15, se separe del kirchnerismo, es decir, rompa el frente de todos y se recueste, digamos, en sectores más conservadores. Expresado esto en la CGT, gobernadores de provincias, a los que estos medios consideran anti-kirchneristas, y bueno, por ejemplo, la situación que pudiera registrarse para ese esquema de poder político en el futuro con el Congreso, ya que, como dice ayer Morales Solá, hay franjas de los bloques oficialistas que tienen influencia del kirchnerismo. Lo que Morales Solá le aconseja al presidente es que, bueno, que haga un acuerdo conjunto por el cambio, digamos, ¿no? O sea, que se vaya a la derecha, diríamos, en el barrio, ¿no? Y que busque allí sustento para lo que en definitiva sería romper el mandato popular de 2019 y crear un gobierno nuevo con una orientación política y económica completamente distinta. Hay columnas que hablan de la renuncia del presidente. Ah, renuncia directamente. Sí, esto Mira, ya había sí. aparecido, no, lo habíamos mencionado, Pablo, pero bueno, hay una insistencia, digamos, bastante fuerte, el sábado sobre todo. Por un lado, en Clarín lo escribió La Nata. La Nata escribe los sábados en Clarín. Mira vos. Y dice, bueno, lo difícil de entender es que habla de que, bueno, a raíz de la situación de crisis y la bomba del día después, como él también la menciona, dice que circulan hipótesis delirantes. Entonces, bueno, uno diría, bueno, como periodista Claro. no las tengo que difundir, porque si son delirantes, ¿no? ¿Qué servicio le estoy dando al público si le transmito hipótesis delirantes? Bueno, pero él las transmite porque esa es la finalidad de la nota. Claro. Y una de esas hipótesis delirantes es la renuncia del presidente, que es lo que él quiere mencionar, digamos. Claro. Comete un poco, digamos así, la cobardía de escudarse, bueno, esto es una pavada, pero yo lo publico igual, Claro, digamos, ¿no? sí. Pero además, lo más delirante dentro de esta hipótesis delirante es que La Nata escribe que el presidente va a renunciar para hacerle daño a Cristina. Porque dice que como él está dejando una bomba que va a explotar, la que va a tener que enfrentar el estallido es ella, ¿no? Bueno, así estamos, Pablo. En La Nación, el mismo día, hay una nota en la que se dice que Laborda firma esta nota, el columnista Laborda, dice que alguien que no se sabe quién es, ¿no? Ni cómo se enteró el periodista de un diálogo de esta clase, dice que alguien le preguntó a la vicepresidenta Cristina Kirchner si ella va a reemplazar al presidente. Y que ella respondió que no. Ahora, ¿cómo se enteró el periodista? Un periodista además netamente opositor, ¿no? Que sí. Vive injuriando a los... No sé cómo habrá hecho para enterarse de este diálogo íntimo, que entre Cristina y alguien que no tiene ni nombre ni apellido, ¿no? Y él, lo que la cota por su cuenta es, en 2 semanas se sabrá si fingió Cristina, es decir, si es verdad que no va a reemplazar a Alberto Fernández, ¿no? Bueno, y Liotti en La Nación, otro columnista el mismo sábado, también más o menos poniéndose a la altura moral de la nota en cuanto a hacerse cargo de lo que quiere publicar, habla de un obispo, que anda preguntando, esto dice la nota, ¿no? La pueden buscar, ¿qué va a hacer Cristina el 15 de noviembre? Si el presidente renunciará, ¿y qué va a hacer Cristina? Pregunta este obispo, e incluso pregunta si hay riesgo de que Massa tome el poder, es decir, que es un obispo opositor a Massa, parece. Claro, sí. O será. La Nación con Massa tiene un rencor y una bueno, Morales Solá lo ha bautizado ventajita Massa, ¿no? El domingo escribe que nadie confía en Massa, que la única escribe Morales Solá el domingo, me río por el nivel de maldad, ¿no? Y esto sin que, por favor, se vaya a entender que estoy expresando algún aprecio por Sergio Massa, pero Morales Solá escribe el domingo que la única coincidencia que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es la bronca con Massa, dice, ¿no? Bueno, en fin, creo que un culebrón le queda chico a esta forma de encarar la realidad política argentina, ¿no? Porque hay estribos y definiciones y características y versiones y entrecomillados que ni un libretista de novelas podría imaginarse tan curiosas y tan hilarantes, ¿no? Pero bueno, en definitiva, saliendo de la parte ridícula de este despliegue, lo central es que está todo centrado en ver qué va a pasar el 15 de noviembre, siempre va con la hipótesis de que al frente de todos le va a ir igual o peor que sí. En septiembre, y con el telón de fondo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en lo cual se insiste en lo mismo que estas notas publican y que después retoman también los dirigentes de la oposición política, que es que el fondo le está reclamando al presidente un plan sustentable. Y según La Nación, esa sustentabilidad consiste en los siguientes aspectos. Devaluación inmediata, eliminación de todos los controles de cambio, eliminación de toda restricción a las exportaciones, que las empresas multinacionales puedan girar sus ganancias a las casas matrices sin ningún límite ni control, y que se borre completamente la política de precios y cualquier forma de control de precios. Esta es la sustentabilidad que dicen estos medios, el FMI le está reclamando a la Argentina. Lo que hizo... otra vez, ¿no? Fíjate, Pablo, es de alguna manera borrar de un plumazo el mandato popular de 2019. Claro, porque es lo que hizo Macri en el 2017. Todo eso que vos describiste, sí. Exactamente. Qué bárbaro. Bien, Hugo, ¿algo más? No, ya hoy ya se empieza a ver que el... Bueno, ustedes saben, ¿no? Es un poco complejo de explicar, pero el grupo de los 20 países que son, están entre los más poderosos del mundo, que está deliberando en Roma, adoptó un documento final en el que asume el reclamo argentino para que el Fondo Monetario Internacional no le cobre una sobretasa a los países endeudados que tienen problemas para pagar, como es el caso de Argentina. Sí. Esto representa alrededor de 1.000 millones de dólares al año para la Argentina en la próxima década. Y bueno, es un reclamo que el ministro Guzmán y el presidente Fernández vienen haciendo con insistencia, y el Grupo de los 20 en su documento final le pide al Fondo Monetario Internacional que considere esta situación a raíz de la pandemia, la crisis mundial, etcétera. Bueno, ya en los primeros títulos de hoy se nota que tanto Clarín como La Nación como Infobae le bajan el precio a esta novedad. Es de alguna manera un triunfo político y diplomático del presidente y de su ministro. Pero, por ejemplo, una nota en La Nación de Jacqueline dice que apenas un párrafo del G20 fue dedicado a este tema, midiendo el asunto político por la cantidad de líneas, ¿no? Claro. Una cosa muy, una interpretación muy amañada, ¿no? Muy manipulada. Sí. Bien, Hugo, no te quiero despedir porque es tu última columna haciendo esto que venís haciendo también. Yo lo he denominado trabajo insalubre, que te tomás toda la semana de leer lo que escriben esta gente ahí en Clarín, La Nación, Infobae. Pero bueno, has tomado esta decisión de no hacerlo más. Y bueno, no te vamos a tener por lo menos ahora todos los lunes. Por ahí, más adelante, vemos si podemos seguir con algo acá en Kermés. Sí, a ver, lo central es que, brevemente, ¿no? Lo central es que, bueno, que hay un cierto punto de agotamiento, digamos, son muchas horas a la semana dedicadas a la lectura, a tomar los apuntes, luego a escribir, porque esto sale escrito también, y la verdad que necesito reorientar esfuerzos a otras actividades, y no puedo sostener esta lectura tan detallada, digamos, así que voy a hacer una lectura mucho más liviana, liviana es la palabra, no voy a leer tantas notas, y además, lo que comente sobre esto ya no lo voy a hacer a nombre de la agrupación de comunicadores de la Argentina, sino que lo voy a hacer más a título personal, así que necesito un poco de alivio, digamos. Es verdad que es bastante insalubre esta actividad, ¿no? Sí, más vale. Hugo, bueno, por ahí tengo la suerte y nos reencontramos al aire nuevamente. Sí, seguramente de tanto en tanto podremos hacer un contacto y ver un poco, un pantallazo más general sobre estos temas. Bien, Hugo, gracias y nos reencontramos. Nos reencontramos, gracias a ustedes y a la radio. Gracias. Bueno.